Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Bienvenidos a Brujeres al Aire. Estamos aquí para dar el clima astrológico del mes y hablar de brujerías. Soy Sayana Palomeque y me acompaña hoy Arlen, hola. Porque la Salo... Ruda. No, del otro programa. Ruda, pero porque la Salo nos abandonó. Entonces, les tenemos preparadas muchas cosas súper chéveres del día de hoy, de las cuales ya les vamos a contar en un ratito. También hablar a los tiempos de las lunas astrológicas que se nos habían quedado como los últimos meses. Pero vamos a empezar este día hablando de un taller súper chévere que les puede interesar a muchas mujeres para ayudarse a contactar con su feminidad, con su divino femenino. Pronto nos va a acompañar María Alexandra Proaño, fundadora de la Tienda Roja en Ecuador, y nos va a contar todo sobre este ciclo de 8 talleres que se llaman Las 8 Lunas. Las mujeres erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, poderes transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan. Conociendo la diferencia, aceptando libres nuestras esencias, podamos juntos disolver la pena, la vergüenza de haber permitido que en nuestra vida mande la violencia, cotidiano fastidio para quien ejerce y por quien es ejercido. En seres violentos nos hemos convertido. Y esto me cobra alivio al oprimido, parece castigo que debería ser prohibido. Yo no olvido, te lo digo al oído y con gritos. Seres lindos en quienes cumpliremos fino para este camino hemos venido. Liberación del patriarcado heteronormado, liberación del cuerpo que tanto ha maltratado. No entendernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Yo soy sangre viva, fuerte decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan. Bueno, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a María Alexandra Poraño. Como ya les había dicho, ella es fundadora de un espacio de salud y espiritualidad femenina muy lindo que tiene ya 7 años en el Ecuador, que se llama La Tienda Roja. Y bueno, María Alex, quisiéramos que nos cuentes un poquito de qué se trata el espacio de La Tienda Roja. Qué hermoso, muy bien, gracias por la invitación. La Tienda Roja es un espacio de sanación para las mujeres, es un espacio en donde las mujeres nos reencontramos en este lugar un poco más íntimo, más especial para nosotras, en sororidad, en círculo, apoyándonos las unas a las otras en los diferentes momentos que tenemos complejos las mujeres, como por ejemplo, y trascendentes, como la primera menstruación, como el tiempo de que estamos embarazadas, cuando viene la menopausia. Es un tiempo donde los tiempos de estos nos ayudan a estar juntas y juntas salir adelante, ¿no?, en sororidad. Bueno, y sabemos que el ciclo de las 8 lunas ha sido algo que ya has venido trabajando durante algunos años en el Ecuador. No sé si tienes algo que nos cuentes acerca de cuál ha sido tu experiencia trayendo esto a las mujeres durante los últimos años. Sí, bueno, vamos con el ciclo de las 8 lunas ya 7 años y es muy lindo. Hemos tenido muchísimas mujeres, más de 160 que han logrado terminar su proceso. Las 8 lunas es un trabajo muy profundo para un autodescubrimiento femenino. Está basado en la división de 4 lunas que hace la Miranda Gray, que es muy, muy famosa. Y se trabaja alrededor de esa división en 4, en 8 más durante el mes, que representa cada una de estas facetas, las facetas de nuestro ciclo menstrual, tanto la menstruación como la ovulación, la premenstruación y la preovulación. Lo que hemos hecho en la Tienda Roja, lo que hemos hecho de innovación es dividir en 8, porque la luna realmente tiene 8 fases. Y en esas 8 fases que tienen nombre y todo, nosotros también hemos puesto un arquetipo de una diosa y se trabaja ciertos elementos de esa diosa que representa como todo un ABC de lo que la mujer debería tener resuelto y sano antes de poder enfrentarse a cualquiera una de sus dificultades o situaciones que tienen en su vida. Qué lindo, cuéntanos, nosotros aquí en Brujeres al Aire trabajamos también con algunos arquetipos de la diosa, ¿no? Para las diferentes fases menstruales, las fases de nuestra luna, específicamente como en nuestro periodo menstrual. No sé si nos puedes contar algo específico de estas lunas, ¿no? De cómo son cada taller, de qué se tratan, cuáles son los arquetipos que tocan. Sí, hermoso. Entonces, son 8. La primera, las que están en el tiempo de la menstruación, son 2. Y la primera se llama Hécate. Hécate es la diosa que mira al pasado, al presente y al futuro, porque eso es menstruar, estar en un presente muy profundo, muy, muy para adentro. Es una diosa que abre los portales, que también eso significa menstruar, porque menstruar significa cerrar lo que pasó en el mes anterior y abrir lo que viene en el nuevo. Entonces Hécate es perfecta para mostrar eso y esta situación del no tiempo y del tiempo perfecto, que también significa menstruar, porque menstruar significa estar contigo mismo en un tiempo eterno, contigo en un descubrimiento interior. La otra diosa que está en el tiempo menstrual es Artemisa. Artemisa tiene que ver con las mujeres en círculo, con el tiempo de la sororidad, con el tiempo de la circularidad. Y Artemisa también tiene que ver con la relación sagrada con tu madre. Artemisa también nace de la diosa Leto, de la diosa Luna. Y ella es una diosa que representa mucho a esta búsqueda de estar en círculos, ¿no? Ella nace, y el rato que nace le pide a su papá Zeus vivir feliz en el bosque con el círculo de ninfas que ella tenía cuidando a la naturaleza. Y eso también es muy, muy real para nosotras de nuestro ciclo menstrual, cuando ya estamos saliendo de los primeros 2 o 3 días de la sangre, que sería Hécate, de esta introspección interna de la cueva. Salimos a lo primero a estar con nuestras amigas en la intimidad, en un cafecito, con nuestra madre biológica, ¿no? Entonces, segundo arquetipo, que es Artemisa, que representaría la luna creciente, y Hécate, la luna nueva. Luego venimos al gran pedazo, que es el pedazo de la doncella, o lo que se llama la preovulación, y ahí hay 2 diosas también, la una es Atenea y la otra es Afrodita. Le hemos puesto Atenea porque Atenea representa la luna realmente cuarto creciente, y es esta mujer súper clara, calculadora, realmente súper decidida, es una guerrera, fuerte, es súper fuerte, y nosotros nos ponemos igualito que Atenea, entonces nos ponemos en esta claridad de pensamiento, qué es lo que queremos hacer, a dónde vamos, qué es lo que, cómo planificamos, súper así como conectadas, conectadas con nuestra mente. Y es maravilloso ese tiempo de Atenea. Y luego viene Afrodita, que es la luna gibosa. Uh-huh. Y Afrodita es la sensualidad, el erotismo, todo lo que tiene que ver con el juego, el gozo, la alegría. No solamente con el sexo, sino también con la alegría y el gozo. Y la pasión que le pone uno a todo, ¿no? Y el deseo también, creo, ¿no? Y el deseo, que no solamente es sexual, sino también el deseo de vivir, el deseo de jugar, el deseo de comer algo rico. Y entonces nosotras, igual en nuestro ciclo, el tiempo en que estamos de Afrodita, que son más o menos los días 10, 11 y 12 del ciclo menstrual, que igual que la luna gibosa, estamos en ese arquetipo del deseo y el gozo. Entonces esa es la cuarta diosa que vemos en el ciclo. Y luego viene ya los tiempos de la ovulación, que se divide en 2 facetas, que es el tiempo ovulatorio. El uno es Sarasvati y el otro es Demeter. Sarasvati es una diosa hindú que representa como la reina del reino. Entonces es como una sensación de que todo es posible, la vida es posible, todo es felicidad. Abro la refri y encuentro una alcachofa y hago una ensalada de alcachofa y todo va a estar bien en la vida. Entonces es una sensación de que todo está bien. De armonía. De armonía. Y eso tiene que ver con que tienes un tremendo huevo solar que está saliendo de ti, que te hace sentir que todo es posible. Todo. Entonces la ovulación consciente, trabajamos en Sarasvati y estamos llegando ya a lo que es la luna llena. Llenas y completas como Sarasvati. Y luego en la ovulación tenemos a Demeter, a la diosa madre, también como la representación nuestra posibilidad de ser madres, de aprender a gestar hijos, bebés, proyectos, ideas, pero aprender a ser un vientre fecundo, porque hay muchas otras cosas, no solo se pueden fecundar bebés, que es algo importante, porque ahora la gente se quita el útero porque ya tiene hijos, por favor, mujeres, no lo hagan, porque puedes hacer muchas cosas con tu que se vasectomicen. Sí, por favor. Exacto. Eso es más fácil, más eficiente, duele menos, sale caminando ese mismo rato. Y entonces es importante porque les enseñamos a las mujeres a trabajar cómo significa ser primero fértiles, luego aprender a seleccionar la semilla, en realidad gestar y parir, que es toda una iniciación para las mujeres. Claro. Entonces es el tiempo y bueno, después de parir, nutrir los hijos, porque los hijos se pueden parir, pero ahora sosténlos, y a los que vivan, y vengo a la radio por mi hijo Cholunas, y me vengo para que siga vivo y que siga feliz y que pueda dar felicidad a la gente. Luego, en el tiempo premenstrual, hay dos movimientos, y es Vesta, que es la diosa de la sabiduría, del fuego sagrado, y Lilith. Uh-huh. Y Lilith es maravillosa, y le amamos a Lilith, y ahora le amamos con locura, ya voy a hablar de Lilith. Entonces, Vesta es el tiempo de la salud. Hacemos un pacto con nuestra sanadora interna y les enseñamos a las mujeres a tener su propia salud en sus manos y la de sus hijos. Les ayudamos sobre ginecología básica, herbología, les enseñamos a manejar todo este universo de que ellas sean, realmente tengan una autonomía sobre su salud. Y luego en Lilith, y bueno, que estamos vibrando cuando estamos de Vesta, en arreglarlo todo. No sé si se han dado cuenta, cuando estamos de un tiempo premenstrual, nos da ganas de arreglar la cartera, la casa. Sí. Es cuando estás de Vesta, estás premenstrual. Y es así lo que ocurre, estamos como las ganas de ordenar el mundo de afuera para ordenar el mundo de adentro. Es lo que queremos. Y luego viene Lilith, que es la premenstrual, la bruja, y es verdad, nos volvemos brujas insoportables en ciertos días de menstrual, pero es necesaria porque ella es la guerrera que nos protege. Es una guerrera que nos ayuda a que nosotros podamos estar en una relación de autocuidado. Entonces la que nos dice, basta, hasta ahí nomás, primero a ti, uh-huh. Es la que primero te hace mirar qué es lo que está pasando en realidad y pone los límites, y por eso es que suele estar muy enojada. Ella se enoja por dos cosas, porque no te cuidas y porque no cuidas tu menstruación. Es en realidad lo único por lo que se enoja. Entonces, si tú tienes un autocuidado saludable y tú tienes unos descansos en tu segundo día de menstruación, pues Lilith no aparece a derrumbarlo todo, sino aparece a mostrarte situaciones para que tú puedas poner el pare y que puedas seguir. Yo tengo una pregunta. ¿A qué te refieres como con descanso? Porque, por ejemplo, yo entreno todos los días, y como que si yo un día no entreno, como que tengo crisis, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, y llego a sentir mi cuerpo como que más cansado, como un poquito más en reposo en esos días, y obviamente le doy con menos intensidad, y los otros días, como en estas otras facetas, como le doy con mucha más fuerza, muchas más ganas y todo, pero en general durante mi ciclo sí entreno. Entonces, por ejemplo, ahí... ¿Y qué entrenas, como para decirte exactamente? Escalada y bicicleta. Qué hermoso. Ajá. Muy bien. Entonces, verás, te voy a contar. Porque, claro, no debería necesariamente guardarme como en la cama, ¿no? Hay formas, mira, te voy a contar algunas cosas. Depende, creo yo. Sí, sí, en realidad. Entonces, verás, primero, cuando uno tiene una actividad física, y la actividad física significa tu descanso. O sea, es como yo todo el día estoy trabajando con pacientes, y lograr irme al bosque a trotar es mi descanso. Entonces, cuando estés menstruando, tal vez no trotas, pero sí te vas al bosque y caminas. Pero si tu actividad física es tu trabajo o es tu eje, es importante que te enfoques en algo que sea más como para ti, como en íntimo, como íntimo. Como un espacio tuyo, mío, solo mío, para poder mimarme. Entonces, sí, si puedes... Sin necesidad de dejarle este otro. Sí, digamos, no, ¿no? Claro, tú puedes coger en tu segundo día de luna, que es el importante de descanso, despertarte un poco más tarde, estar un poco, sí, en versión horizontal, porque hay toda una situación sobre los fluidos importantes, por lo menos unas 2 horas más de lo que tú vives. Qué hermoso. Y luego de eso, sí, y luego de eso sales, tal vez con la misma intensidad, puesto una copa, porque eso es grandioso, siempre hay que hablar de las copas menstruales, de las toallas ecológicas, y te vas hacer tu ejercicio sabiendo que estás en luna. Tal vez en el ejercicio con la bicicleta te ayuda, es una meditación, ¿no? Sí. La rueda hace una meditación. Entonces tú estar meditando, ¿qué pasó en este mes? ¿Qué estoy limpiando de este mes? ¿Qué he vivido en este mes? Y dejar que sangres, entendiendo que estás vaciándote y limpiándole lo que viviste en este mes. Y luego, conscientemente. Y luego cuando escales, como es para arriba, ¿qué quiero para el siguiente mes? ¿A dónde quiero llegar en el siguiente mes? ¿A dónde me muevo? ¿A dónde me muevo en el siguiente mes? Porque claro, cuando menstruamos vivimos como un 31 de diciembre, 1 de enero. Y nos permitimos comenzar de nuevo. Entonces es importante decidir cómo quiero que sea mi mes. Me parece súper lindo y súper interesante entender además que, claro, hay fórmulas para vivir nuestro ciclo, digamos, como en armonía, que uno puede escuchar de amigas, de vecinas, de quien sea, pero lo que me parece lindo del ciclo de las 8 lunas es que te permite encontrar tu propio ritmo y como que entender tu ciclo y cómo cuidarte, porque es justo lo que hablaba la Ruda ahorita. No podemos pensar que a todos nos funciona de la misma manera, ni siquiera menstruamos, digamos, todos en luna nueva, todos en luna llena, como para decir sí, es que es así. Y lo lindo es como poder decodificarse, hacer consciente este camino y la búsqueda que estamos haciendo. Vamos a irnos ahorita con un audio que les queríamos poner al principio, pero que no pudimos. Entonces, ahorita para que lo escuchen y luego volvemos con la María Alex para seguir hablando de esta linda, linda experiencia. Mi sangre coincide con la luna nueva. Luego de estos días comienza a aparecer el estrógeno, puesto que el hipotálamo está estimulando a la hipófisis, glándula que lo acompaña a producir la hormona folículo estimulante. Esta hormona tendrá la labor de producir el crecimiento y la selección del folículo que luego se convertirá en un óvulo. Este mismo crecimiento de los folículos en el ovario producen estrógenos, que ayudan a que el mismo endometrio que se había caído ahora vuelva a renovarse. Empieza a crecer, a llenarse de sangre, lleno de nutrientes por si algún nuevo ser llegara a implantarse dentro de mi útero. En estos momentos me siento con más energía para hacer cosas y moverme. Así se siente la luna creciente que renueva mis energías. Llegando a la ovulación, también llega la luna llena. Me siento más radiante, más plena. Siento un poco inflamada mi pelvis. Mis mamas están un poco más grandes. El estrógeno está muy alto y los folículos que estaban madurando han soltado el óvulo. Por la alta presencia de receptores de la hormona luteinizante en el ovario, este óvulo podría ser fecundado. Dentro de mí están floreciendo fuentes de gran energía. Por eso siento que puedo crear. Me siento más fuerte. El folículo que liberó el óvulo ahora se llama cuerpo lúteo y comienza la producción de la progesterona, la cual mantiene el endometrio maduro para que sea sustento si se anida algún cigoto. Cuando van pasando los días siento que esa energía va interiorizándose a la par con lo que está pasando en mi cuerpo. El óvulo ya se fue, las hormonas van disminuyendo de a poco. Esa misma energía que siento se va transformando en algo un poco más ambiguo. Me siento seductora. Con esa misma fuerza que traía, ahora puedo amar y odiar, crear y destruir. Y así paso mi luna menguante. Vuelvo al punto de partida. Mi cuerpo me da señales. El cerebro se activa para desencadenar las señales hormonales. Las mamas están un poco más inflamadas. Siento algunas puntadas. Mi panza está más ensanchada. Quizá ya no quiera estar tan activa. Quiero descansar mi cuerpo, irme hacia el interior. Sentí mi vagina mojada. La menstruación volvió a bajar. Es un ciclo que no se acaba. Bueno, estamos de vuelta. Yo quisiera, María Alex, que hablemos ahora un poquito sobre todo el estigma que hay alrededor de la menstruación y como de reconciliarse con la sangre menstrual y de reconciliarse con el ciclo menstrual. Porque si bien este taller es algo súper lindo para conectarte contigo misma y que tiene muchísimas probabilidades y posibilidades de sanarte y de ayudarte realmente, yo siento, y bueno, he visto, ¿no?, en mis amigas, en mis compañeras de trabajo, que hay muchísimo estigma todavía con el tema de la sangre menstrual. Sigue siendo un tabú, sigue dándonos miedo, y quizás hay un montón de mujeres que pueden estarnos escuchando ahorita diciendo, qué chévere, pero ay, no, esto está como un poco denso. Entonces quisiera que nos cuentes un poco, como que conversemos al respecto. Me parece hermoso. Bueno, miren, hay algunos mitos sobre la sangre menstrual que quisiera decir, algunos dones también, ¿no?, que es como interesante de tomarlos de ese tema. Entonces, uno de los primeros mitos de la sangre es que menstruamos como las toallas sanitarias nos hacen creer, litros de litros y azul. Bueno, les comento, si la sangre es roja, no salimos de azul pitufo. Es que, claro, cuando hago iniciaciones menstruales con las niñas me preguntan, imagínate. Claro. Me dicen, oye, ¿y la sangre va a ser roja o azul como en las propagandas? Yo, Dios mío, Diosito santo. Sí, por supuesto que va a ser roja tu sangre, maravillosa roja. Entonces es como importante mirar cómo nos das este estigma, ¿no? De ponernos tacos, zapatos blancos y subirnos a la moto. Ninguna mujer que yo conozca menstruando quiere coger y poner su pantalón apretado blanco con tacos en punta y subirse a una moto. Tú menstruando quieres otras cosas. Quieres estar un poquito más tranquila, con cosas más cómoda con tu cuerpo. Y que no significa estar con algo que te apriete. Entonces, claro, el primer mito es que menstruas un montón, pero realmente menstruas máximo la mitad de una copa de vino al mes, porque es todo el tamaño de tu útero que puede salir, así que no va a pasar que vas a tener de sangrarte o que es un montón de sangre. El segundo mito es que la sangre menstrual va a oler feo. La sangre menstrual no huele a nada. Tiene un olorcito un poco férreo cuando pasa un poquito más del tiempo porque es sangre. Pero realmente no huele a nada. No huele a pescado, no huele horrible como nos han hecho creer. Y cuando huele así la sangre es porque tiene que ver con que son toallas sanitarias de plásticas que tienen todas estas cosas de gel horripilantes que hace que la sangre se coagule ahí adentro con estos químicos y huele mal. Claro. Pero en realidad si tú usas toallas de tela o usas una copa menstrual, esto no hay. Ahora los dones son increíbles, va a encantar. El primer gran don de la sangre menstrual es que nos coloca en un estado de conciencia diferente, verdaderamente. Cuando estamos menstruando estamos en un estado alfa de conciencia. Y eso quiere decir que nos acabamos de ahorrar 3 años mínimo de entrenamiento de como monje tibetano. Y ahí, sin ser monje tibetano, lo que haces es estar en un estado de meditación verdaderamente conectada con la divinidad cada vez que sangras. La segunda cosa interesante con la sangre menstrual es que la sangre menstrual tiene células madre. Esto quiere decir que ahora que está de moda, nacen los bebés, se cortan un pedacito de cordón umbilical y ponen este pedacito en unos bancos de células madre. Claro. Pues todas, mujeres hermosas, a ti te digo, todos los días que menstruas, botas células madres en el basurero. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con las células madres? Bueno, ahora está mucha, mucha moda hacer estas terapias de plasma, que te sacan tu propia sangre y le hacen un pequeño trabajo ahí y te ponen de nuevo esto con que cuesta bastante, les contaré. Bueno, les quiero comentar que lo mejor que podemos hacer, para qué sirve esta terapia de plasma, para quitarte las arrugas, para quitarte alguna mancha en la piel, mejor ponerse para directo. Para rejuvenecerte. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Es un planteamiento súper sencillo, no es así para alarmarse. Escoges tú, estás menstruando, te pones un poquito de sangre menstrual en las arrugas que tú quieras trabajar o en donde tú, la manchita que tengas, te vas, tiendes la cama, desayunas, arreglas tu cuarto y luego te bañas. O sea, no es ninguna ciencia, no estoy diciendo salgamos a las calles todas de rojo, sino, okay, esto es un espacio de tu intimidad, tienes células de en serio madre gratis en tu cuerpo, ponte, úsalas y rejuvenécete. Entonces es como un algo maravilloso para hacer. Que es otro de los dones maravillosos de la sangre menstrual. Otro don maravilloso de la sangre menstrual es que nosotros cuando estamos menstruando recargamos las energías, la pila del mes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a imaginar que tenemos como una pila recargable en el mes y esta pila recargable se llena cuando terminamos de menstruar, está llena, 100 sobre 100. Y se va vaciando, vaciando, vaciando, vaciando, vaciando, vaciando, vaciando, vaciando, vaciando, hasta que llegamos a estar premenstruales insoportables, que ya no podemos vivir con nada más claro, con nosotros, porque estás con dos rayitas de batería. Entonces ahí es cuando le damos la luz y se todo. Se te baja la luz, le coges al control remoto y le das golpes, ¿no? porque ya no avanzas. Claro. Entonces, si tú descansas en tu luna, la batería de tu pila está realmente completa. Si no descansas en tus días de luna, por lo menos el segundo, donde hay más sangrado, tu batería siempre se llena al 50%. Y entonces ya, llegas ni a Demeter, a mitad de la ovulación, y ya estás cansada, harta y aburrida. Sí. Entonces es como eso. Me ha pasado. Esa es otra cosa. Sí, entonces hay que descansar. Eso es lo importante. Entonces son como lindos dones que nos regala la sangre, ¿no? Conectarte con tu espiritualidad, tener un contacto contigo y tu belleza y tu autocuidado. Otro lugar donde hay que poner la sangre es en la punta del pelo. Es otra cosa mágica. Te pones un poquito en el pelo, le puedes poner un poquito de aceite de coco. Le diluyes un ratito en el calor, se duele rápido en el cuerpo y le pones unas gotitas de sangre, te pones en el pelo y le dejas un rato ahí, otra vez, tienes la cama, arreglas un poco la casa y luego te metes y te bañas. Y es hermoso porque es pura célula madre. Claro, además de que te permite reconciliarte con, estas prácticas te permiten reconciliarte con tu sangre menstrual y que podamos salir un poco de esto de que es sucia, de que es prohibida, de que qué vergüenza, que en realidad nos hace interaccionar en mala onda con nuestro propio cuerpo y con nuestra propia sexualidad. Entonces, claro. Bueno, y sexualidad con sangre sería otro temazo para hablar, ¿no? Sería claro. Otro temazo. Algo que yo quería añadir, no sé si eso me pasó por alto, pero era que también se le puede poner como mezclado un poco con agua, porque creo, o sea, me han conversado que es como tienes muy potente la sangre, pues mezclado un poquito con agua en las plantitas, en la tierra. Es lo que yo hago, por ejemplo. Y, así. ¿No sabes? Ay, qué hermoso. Sí. Se va a cortar una cosa hermosa. Entonces, el tema de sembrar la luna es hermoso. Pero hay que saber ciertas cosas. Estamos en el lugar perfecto para contar todos los chismes, porque ustedes son las verdaderas mujeres con las que puedo hablar de las cosas más prohibidas. No tenemos miedo de hablar de las cosas. Sí, entonces, bueno, la historia es que cuando nosotros me estamos poniendo, le ponemos a la plantita, le ponemos una copa de tus copas que te sacas o las toallitas que les pones a remojar y le pones con agua. Y trata de que sea al mismo árbol siempre. Haciendo un rezo, ¿sabes? Una oración, un mantrita, agradeciendo. Y luego de eso, pasas un incienso o un palito santo. Esto es importante porque la sangre menstrual es tan poderosa, es como dejar un pedazo de ti, claro, ¿cachas? Claro. Y entonces tú lo que tienes que hacer es cubrir energéticamente ese espacio, agradecer a la tierra y decir a la tierrita, gracias por darme todo lo que me das, ahora yo te doy esta sangre. Yo siempre digo, la única sangre que debe derramarse en la tierra debe ser la menstrual, porque es limpia, pura, es vida. ¿Cachas? Entonces, si tú le entregas esto lleno de nutrientes, lleno de hormonas a tu árbol durazno, de taxo, que ahora le estoy dando el taxo en mi casa, tengo taxos y es loco, sí, porque sí, crece así. Es un abono impresionante. Las plantas crecen hermosas. Y sabes que es loco porque sí, certificamos, hay un montón de gente que certifica. Sí. Es loco porque las hojitas de la planta es como que me dice, yo soy el árbol de la sangre, porque tienen unas tintitas rojas. Es romántico. Entonces es como una relación con tu sangre diferente, no como, uy, ni le veo, ¿no? Porque la típica, uy, no le veo, me saco la toalla, medio le envuelvo en papel higiénico y boto, o me meto un tapón y no estoy menstruando, no vivo la sangre, ¿no? O me pongo un implante y no menstruo 6 meses y soy libre y feliz. ¡No! Amamos la sangre, es nuestra relación. Si tú tienes una buena relación con tu sangre, es la relación con el femenino sagrado. Exacto. Muchas gracias, Mayalex, te agradecemos por compartirnos todo esto y están todísimas invitadas. En un ratito más ya le vamos a dar chance a la María Alex de que nos cuente y les invite a todas ustedes al taller de las 8 lunas. Nos vamos a un corte y volvemos con las lunas astrológicas de octubre. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos en la inauguración, este 4 de octubre, en la Sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Sigue las líneas rectas y ángulos de Estuardo Maldonado hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Vive una noche inolvidable junto a grandes exponentes de la música ecuatoriana en nuestra Gala del Pasillo. Paco Godoy, María Tejada, Carlos Grijalva, Andrea Cóndor y varios artistas más presentarán el mejor repertorio instrumental y vocal de este género. Un homenaje a nuestra esencia nacional. Viernes 5 de octubre a las 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta y vamos a hablar un poquito de astrología. Vamos a hablar sobre las lunas astrológicas de octubre. Y les voy a poner, dar un poquito de contexto para saber en dónde estamos ahorita hablando de astrología. Vinimos de una luna llena súper poderosa, la luna llena en Aries. Aries es un signo de fuego y es el signo del yo. Es el planeta regente de Aries es Marte, ¿no? Entonces Marte es este guerrero, Marte es acción, Marte es guerra también. Entonces esta luna llena, como les he contado antes, abre un periodo de trabajo de 2 semanas en las que nosotros vemos manifestaciones sobre estos temas que marca la luna llena. La luna llena en Aries, como les digo, es una luna llena de que trata de una manifestación. Siempre las lunas llenas nos hablan de un momento que pide cambio, renovación o final. Al ser Aries, Aries siempre habla de yo, lo que yo soy, cómo yo hago, lo que yo creo. Y esta última luna llena estuvo bien fuerte, porque se dio ahí con Quirón de protagonista. Quirón es el gran sanador, es el que sana a través del dolor, a través de la herida que tú nunca vas a poder sanar, pero que si trabajas sobre ella, en cambio te da la capacidad de compartir con otros. Quirón en la mitología es bien chévere, porque él no solamente entrenaba a los héroes del Olimpo, hacía Hércules o todos, sino que aparte de esto era un doctor, justamente, porque tenía esta herida maldita, que no se podía sanar, pero por la que aprendió a sanar. Se le llama el sanador herido. Exacto. Él hace despacito la curación de la herida. Exacto. Porque sabe cuánto duele. Exacto. Pero en astrología, digamos que la herida de Quirón, donde está Quirón en tu carta, representa esto que nunca vas a poder curar, pero que desbloquea tu capacidad de compartir con los otros, ¿no? Quirón fue el protagonista de la última luna llena. Y el planeta regente de nuestra luna llena, que fue Marte, estaba parado en un punto matemático bien interesante, que es el nodo sur, que es por donde se nos quitan las cosas, por donde tenemos que soltar, botar lo que ya no nos sirve, y que además también es como que un bolsillo mágico donde venimos trayendo todas nuestras habilidades, tanto de vidas pasadas, de nuestro clan femenino, familiar, o sea, es como que un gran ahí bolsillo. Pero Marte ahí no quiere soltar. Marte ahí le cuesta soltar lo que sabe que no le permite evolucionar. Entonces tuvimos una luna llena en la que en estas 2 semanas se tuvo que haber mostrado muy, muy, muy fuerte, algo muy personal, una herida muy profunda, pero personal, que nos está impidiendo llegar, conectarnos con nuestro sueño, conectarnos con nuestro deseo, conectarnos con lo que sentimos que es nuestro propósito, nuestro talento. Entonces, estas han sido 2 semanas bastante movidas. No sé si ustedes les han sentido. Sí, estamos en el trabajo, porque sí. Pero fueron movidas. Súper movidas. Y de hecho la energía de la luna llena como tal estuvo fuertísima. Yo pasé vuelta loca esos dos días. Me odiaba, odiaba al mundo. No quería ver a nadie. Porque claro, Marte es guerra. Entonces, de ahí es de donde venimos. Venimos de estar en esta evaluación, en este llamado de atención, en esta alerta que dice como que no puedes seguir con esto o no vas a llegar a tu meta. Entonces, aquí sí es, ¿qué haces tú con esta manifestación? Y es en donde entramos a las dos bellísimas lunas astrológicas que tenemos en el mes de octubre, que es, bueno, octubre, ahorita el sol está en Libra, y el sol en Libra nos habla de relaciones. Es cómo me relaciono yo con otros, con personas que amo, con personas con las que trabajo, pero todo se trata de lo que hago desde mí para compartir con los demás. Entonces es un mes en el que de ley estamos tendiendo a hacer algo en conjunto con otros, como que buscando colaborar con otros, o conociendo a gente especial, digamos que en la astrología tradicional es como que el mes del amor, para casarte, para bla, bla, bla, esas cosas, ¿no? Y bueno, tenemos este mes la luna nueva en Libra y tenemos la luna llena en Tauro. Son las dos lunas astrológicas que tenemos este mes y cuentan de cosas, nos van a contar cosas muy específicas, pero les voy a contar un poquito por signos luego de qué se trata la manifestación y de dónde viene, además, de dónde venimos por signos específicamente, pero les quiero contar ahora más un poquito sobre la luna nueva en Libra. La energía baja de Libra, porque Libra es el signo de las relaciones, está regido por Venus, que es Afrodita, que le amamos a Afrodita, pero el tema con Afrodita es que o es hermosa, o es vengativa, o es celosa. Celosa. Celosísima. Y esto es algo que tiende mucho a ser Venus, ¿no? O pone todo para satisfacer a los otros, o les quita todo y no le importa absolutamente nada. Lo que pasa es que a Afrodita le gusta el brillo. Exacto. Y si no tiene ella, se complica. Exacto. Pero cuando se enamora, en cambio, da todo para que el otro brille. Y eso es algo que tiende a pasar mucho con las personas Libra y con la energía Libra en general, ¿no? O doy todo para ti, o no te pongo, pero absolutamente nada de atención. Entonces, esta es una luna nueva en la que siempre vamos a sembrar cosas que tengan que ver con la colaboración con otras personas, con lo que queremos hacer con otras personas, pero que para hacerlo de una manera correcta y positiva tiene que pasar por yo ser el centro de la balanza, y no ni un lado ni el otro. Entonces, hay que ser bien, bien, bien honestos con uno mismo, y es por eso importantísimo lo que acaba de pasar con la luna llena en Aries, porque ya nos está mostrando, nos está dando el insight de qué es lo que necesitamos trabajar, en qué nos necesitamos enfocar para con esta luna nueva poder sembrar así desde la integridad, desde lo chévere. Las lunas llenas son un momento de siembra, es un momento de siembra que en el primer ciclo se trabaja como los 28 primeros días del ciclo lunar. Si yo hago una promesa, un compromiso en luna nueva y me comprometo en trabajarlo los 28 días del ciclo lunar, luego tengo una manifestación a 6 meses, ¿no? Con la luna llena de ese signo. Entonces, es bien bonito poder aprovecharlo. Así que, vamos a empezar con los signos. No sé si tienen alguna pregunta a ustedes sobre las lunas astrológicas del mes o quieren saber un poquito más. Me parece que es lo mismo que decía hace un momento, ¿no? Cuando estamos en luna nueva es cuando estamos sangrando en este ciclo de 8 que les contaba, uh-huh, y es justamente sembrar lo que quieres en este mes. Entonces, exacto, o sea, te oigo y en mi mente es oír lo que pasa en nuestro ciclo en chiquito, en nuestra sangre menstrual. Exacto, y eso es justo lo bello de la astrología, sí. Creo, cuando le empiezas a estudiar como herramienta y te das cuenta, y de hecho, y de empezar a estudiar tu propio ciclo, o sea, darte cuenta de que todo es ciclo. Somos tan cíclicas que realmente si te pones a estudiar te puedes usarlo súper a tu favor. Entonces, bueno, empecemos con el signo de Libra, que como están de cumpleaños ahorita vamos a empezar con ellos. Libra viene de evaluar temas con socio, pareja o persona con lo que tiene acuerdos importantes. Esa fue su manifestación con la luna llena en Aries. Tiene la oportunidad de sembrar algo del yo, de cómo yo soy, cómo yo me presento, cómo yo me muestro, cómo los demás me ven, pero es muy personal. Y con la luna llena va a haber una manifestación sobre temas de contratos, acuerdos, entrega y contratos con otros, de cosas que hayan estado, que se hayan sembrado hace 6 meses ya. Entonces, este es un proceso, el proceso de la manifestación de la luna llena en Tauro que vamos a tener. Viene desde abril de este año, ¿no? Estamos en esto trabajando 6 meses. El siguiente signo es de Escorpio. Escorpio viene de evaluar temas de rutina, día a día, de cuerpo, de actitud hacia el trabajo. Tiene que haber visto una manifestación fuerte en estos temas. Tiene la posibilidad de sembrar un proceso de transformación, un final, el decidirse a dejar algo serio en el pasado o de dar un paso para la transformación, para el cierre de un ciclo grande, importante en su vida. Y va a haber una manifestación fuerte con socio, pareja, con una persona importante con la que tenga algún acuerdo, en el que tenga deberes y derechos, digamos. No con cualquier persona, sino con alguien realmente de su círculo de confianza. Sagitario viene de evaluar temas que tienen que ver con romances, proyectos creativos, cosas que le calientan el corazón. Y tiene la posibilidad de sembrar un cambio en su ambiente circundante, en su trabajo, en las personas con las que trabaja, los temas con los que se identificaba mucho en el pasado y que no le están ayudando a sostener lo que necesita sostener en este momento. Va a haber una fuerte manifestación en temas de salud, de cuerpo, de rutinas, de actitud hacia el trabajo, en el que ha estado 6 meses trabajando. Capricornio viene de evaluar temas de hogar, estabilidad, familia. Yo soy Capricornio y me cae así como terriblemente ahí. Tiene la posibilidad de sembrar temas de éxito, vista pública, de cómo los demás le ven, lo que comparte con el mundo. Y va a tener una manifestación fuerte sobre temas de proyectos creativos o hijos también. Acuario viene de evaluar temas de comunicación, de su diálogo interno, de las cosas que se dice por dentro y cómo éstas sostienen quizás una mentira que no le deja conectar con su mejor potencial, o pueden ser también problemas que haya tenido con hermanos o vecinos. Tiene la posibilidad de sembrar temas que tengan que ver con el extranjero, con viajes largos, con universidades o grandes instituciones. Y va a haber una manifestación fuerte en temas de hogar, estabilidad y familia. Piscis viene de evaluar temas de valor y autoestima, ¿no? De el valor interno que tiene y cómo esto repercute en cómo genera dinero. También va a tener la posibilidad de sembrar en temas de entrega, de acuerdos, de contratos con otro. Puede ser un mes para firmar contratos importantes para Piscis. Y va a haber manifestaciones fuertes en temas de comunicación. Y aquí hablamos de algo que quizás ha estado trabajando durante mucho tiempo, que lo puede ahora hablar, promocionar de una manera diferente un producto, pero también que tienen que ver con su ambiente inmediato o con cómo se habla por dentro, ¿no? Quizás llegar a un punto máximo de no puedo seguir sosteniendo esto, tengo que empezar a tratarme de otra manera o a tratar a los demás de otra manera. Aries viene de su luna llena. Viene de haber evaluado una herida que a Aries seguramente fue mucho más profunda que para los demás, que se sintió mucho más fuerte y que tiene que ver obviamente con temas de socio y pareja y cómo su espejo le mostró el gran dolor. Y puede sembrar justamente un nuevo inicio con socio o pareja. Va a tener una manifestación fuerte en temas de valor, de su salario, si no ha cuidado sus ingresos o la forma en la que gasta dinero, va a tener una manifestación fuerte sobre estos temas, o quizás en su lado más positivo sería que le llegue un poco de plata por algo. Tauro viene de evaluar un gran final, un gran proceso de transformación en el que le ha costado mucho. Acordémonos que Urano está en Tauro y las personas Tauro están revolucionadas ahorita. Entonces, aquí viene un gran final, vio un gran final, atravesó un gran proceso de transformación durante mucho tiempo y pudo verlo ahora en la realidad. Puede sembrar temas de rutinas, día a día, actitud hacia el trabajo, y va a tener una fuerte manifestación sobre quién es, quién soy yo realmente ahora después de todo este trabajo que he hecho. Géminis viene de evaluar su ambiente circundante, su trabajo en equipo, sus amigos, las cosas con las que se identificaba fuerte antes que quizás ya no le están sirviendo, y tiene la posibilidad de sembrar temas de creatividad, proyectos creativos, también hijos, todo lo que sea crear, ¿no? Y bueno, va a haber una gran manifestación, es un final. Para Géminis esto es llegar a un gran final de una gran etapa de su vida, que puede decir como estoy cerrando esto, y se ve y se nota. Para Cáncer viene de evaluar temas de vista pública, de éxito, de cómo quiere que se le reconozca ante el mundo, de estar luchando con esto. Y bueno, tiene la posibilidad de sembrar una nueva forma de hacer hogar, una nueva forma de plantearse una base que sostenga lo que quiere crear. y va a tener una fuerte manifestación en temas igual de ambiente circundante, trabajo en equipo. Las personas de las que se rodea Cáncer quizás estén cambiando para ajustarse a lo que realmente necesita. Leo viene de evaluar temas de viajes largos, personas a distancia, personas distanciadas, grandes instituciones o estudios. Tiene la posibilidad de sembrar temas de cambios en su ambiente inmediato, las personas con las que trabaja, comunicar algo, crear una nueva forma de promocionar, por ejemplo, algún producto o algún servicio, o de la forma en la que se habla. Es un buen momento para Leo, para comunicar algo también, ¿no? Para atreverse a comunicar. Y va a tener una gran manifestación en temas de éxito, vista pública. Y para Virgo, que sería nuestro último signo, Virgo viene de evaluar acuerdos, contratos con otros. Estos acuerdos pueden ser hablados y escritos, ¿no? Puede ser: yo acordé con mi amiga tal cosa y me falló y todo mal. Y tiene la posibilidad de sembrar temas de valor, autoestima, salario, su actitud hacia el dinero, una nueva forma de buscar estabilidad económica. Y bueno, que va a tener una gran manifestación en temas de grandes instituciones, viajes largos, personas distanciadas, y en especial es como una nueva forma de ver el mundo, darse cuenta que ha cambiado y que ahora realmente se ve y se conoce desde otro lado. Eso es como el pequeño horóscopo, las pequeñas lunas astrológicas para este mes. Espero que les sirvan un poquito de guía y que puedan usarlas sabiamente, usar este inicio y comprometerse durante los 28 días de este ciclo lunar para que les vaya súper, súper bien. Vamos a ir con una canción de Black Mama y volvemos en un ratito para seguir hablando con la María Luz. Madres guerreras, hijas defensoras, para ellos solo hembras. Un cuerpo al cual tomar y desechar en la vereda. Si su esposa no le bastaba y se busca una ramera, esa misma ramera que lucha por su vida, que por putos machistas no tuvo otra salida. Entrega su cuerpo cada noche en la misma avenida. Cama diferente cada día, sintiendo la agonía y las repugnantes bocas con alcohol que besan su cuello, las pervertidas miradas asesinas de los que juzgan su actitud con respuestas vacías. No hagas caso, mi niña, que el sol sale todos los días. Empieza a las 9 de la noche el ritual de vestirse y alistarse para el derroche, con un nudo en la garganta por todas las veces que tiene que dejar a sus niños metidos en cama. Esperar que esta vez no asome un cabrón. Oh, Bueno, estamos de vuelta y estamos de nuevo con la María Alex aquí para que nos invite a las 8 lunas antes de despedirnos. Y muchísimas gracias. Yo soy Sayana. Yo soy Ruda. Y les dejamos con la María Alex. Muy bien, entonces a ti, mujer hermosa que está escuchándome, te hago esta propuesta. Date una vez al mes 3 horitas. Durante 9 meses para que te puedas parir a ti misma. Durante esos 9 meses, cada mes nos vamos a ir encontrando en un espacio circular súper cuidado, súper amoroso, en el cual vamos a estar juntas para ir trabajando cada una de las situaciones que vas necesitando en tu vida, desde tu linaje, tu sexualidad, el linaje paterno, materno, tu relación con tu niña interna, todo basándote en tu ciclo menstrual, que es algo que late en ti todos los días. Mira, invertimos un montón de tiempo en un montón de diplomados y masterados y un montón de esas cosas externas, saber cómo manejar esto, lo otro. Bueno, te propongo que te des un tiempo para invertir en ti y hagas un diplomado en ti. ¡Qué bonito! Un diplomado para que tú puedas entenderte a ti misma, a tu forma, a tu ciclo, a lo que significa, a lo que late en ti, a lo que sientes cada momento, cómo relacionarte con esa que te habita adentro, esta mujer salvaje que está en nosotros, haciendo que podamos tener estas pulsaciones básicas maravillosas que nos conectan con lo divino. Entonces nosotros tenemos estos espacios, te recomiendo que te des este tiempo, es una vez al mes, 3 horas. Tenemos para el viernes 19 todavía espacios, te invito para que estés ahí presente. Si quieres inscribirte, pues síguenos en www.tiendaroja.com.es, ahí está la inscripción de las 8 lunas. ¿Tiene algún costo? Sí, cuesta $40 cada una de nuestras lunas y les quiero contar que para todas las mujeres que nos estén escuchando aquí, pongas en el formulario que nos escuchaste en la radio y tendrás ya el 10% de descuento por ser parte de esta hermosa comunidad de las brujeres, que en realidad es maravilloso. Son mujeres que hacen un trabajo grandioso para poder encontrar otra forma de estar en el femenino. Así que bienvenidas ya desde ahora, espero darles un abrazo en vivo y que ya que nos damos tiempo para tantas cosas, date un tiempo para conocerte a ti.